en La Rosa de los Vientos. Rosa de estos vientos en América inmolada. El comunismo inca. Ruta del Colla, rabia de siglos en marcha. Comuninca. Comunismo inca. Hachajo kosumanka marumiro rumero. Hachajo ilusumanka marumiro rumero. Las niñas escuchan un relato hecho poesía del nicaragüense Ernesto Cardenal. Rumiro rumero. Kauki halsurisumanka marumiro rumero. No tuvieron dinero. El oro era para hacer la lagartija y no monedas. Los atavíos que fulguraban como fuego a la luz del sol o las hogueras, las imágenes de los dioses y las mujeres que amaron, y no monedas. Hilos, cuentas, filigranas, alfileres pectorales, cascabeles. Pero no dinero. Y porque no hubo dinero, no hubo prostitución ni robo. Las puertas de las casas las dejaban abiertas. Ni corrupción administrativa ni defalcos. No tuvieron dinero y nadie se moría de hambre en todo el imperio. La función del Estado era dar de comer al pueblo. La tierra del que la trabaja y no del latifundista. Y las pléyades custodiaban los maizales. Hubo tierra para todos. ¿Un comunismo agrario? Un comunismo agrario. El imperio socialista de los incas. Neruda. No hubo libertad, sino seguridad social. Y no todo fue perfecto en el paraíso incaico. Un imperio de ayllus. Ayllus de familias trabajadoras, animales, vegetales, minerales, también divididos en ayllus. El universo entero, todo, un gran ayllu. Y hoy, en vez del ayllu, los latifundios. No se podía enajenar la tierra. Yactamama, la tierra, era de todos, madre de todos. El socialismo, escribió Mariátegui, está en la tradición americana, la más avanzada organización comunista primitiva que registra la historia es la incaica. No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Hubo un tiempo en esta tierra, piensa Mariátegui, en el que la vida se organizaba de otra manera. Esto sucedió antes de que llegaran los conquistadores a llenar las arcas que impulsó a Europa hacia el primer mundo del capitalismo, saqueando las riquezas de este mundo nuestro, que no es tercero ni segundo, sino simplemente nuestro. La reivindicación de esta forma de producción, en la que la tierra no tenía propietarios porque era la madre, no significaba reivindicar todos los aspectos de esa cultura, ni tampoco intentar un regreso a ese pasado. Mariátegui no era partidario de un romanticismo decadente. Él buscaba el camino hacia el futuro. En esa perspectiva fue crítico a la autocracia característica del imperio incaico. Escribió: el comunismo moderno es una cosa distinta del comunismo incaico. Uno y otro comunismo son producto de diferentes experiencias humanas. La de los incas fue una civilización agraria. La de Marx y Sorel es una civilización industrial. La autocracia y el comunismo son incompatibles en nuestra época, pero no lo fueron en sociedades primitivas. El comunismo debatía en esos tiempos las características que debían asumir en el primer Estado socialista. Mariátegui no fue ajeno a los debates realizados a partir de la Revolución de Octubre, luego de la muerte de Lenin, entre quienes defendían un modelo autocrático, que luego se lo llamó estalinista, y quienes intentaban que una característica del socialismo fuera la democracia obrera, el poder popular. La autocracia y el comunismo son incompatibles en nuestra época, escribió Mariátegui, y la crítica iba más allá de los monarcas del imperio. Al mismo tiempo, Mariátegui polemiza con el individualismo y la supuesta libertad pregonadas por el capitalismo en su batalla contra el socialismo. Lo hace, una vez más, desde la conciencia de la cultura de este continente. El comunismo, dice, ha seguido siendo para el indio su única defensa. El individualismo no puede prosperar y ni siquiera existe efectivamente, sino dentro de un régimen de libre concurrencia. Y el indio no se ha sentido nunca menos libre que cuando se ha sentido solo. Todas las cosas son indias en el lote pridiliana. Los caminos son matacos y la luna chiriguana. Cuando se enferma un chaguanco, se le desprende la sombra y trepa por los lapachos. El terror es como una boa. Entre los surcos de caña, la sombra trabaja sola, y es el chaguanco el que siente la fatiga de la sombra. León Gieco, Trencito de los Andes, Huancara y Melania Pérez en La Rosa de los Vientos. La sombra baila un pimpín, el corazón del chaguanco le sirve de tamborín.